Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En la Place. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en la 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. Estamos en un nuevo programa Aire Puro, el 615, si no me equivoco, en vivo y en directo, insistimos, por la Radio Placeres de Valparaíso. Le mandamos un saludo a toda la gente a quien esté llegando este esfuerzo. Ahí sí, algo pasó con el pisador. Hace tiempo que no radio controlaba, esto es una radio comunitaria. Y estamos en el programa socioambiental, diría, uno de los más antiguos que tiene la radiodifusión comunitaria particularmente, pero no me cabe la menor duda que también incluso la radiodifusión comercial a través de nuestra casa, la Radio Placeres, pero también a través de otros medios de comunicación alternativos, como por ejemplo la Radio Las Quenche, que nos retransmite también en el 87.5 para el litoral central. Saludos a toda la gente ahí que le pone empeño y esfuerzo con la comunicación comunitaria, más aún en estos tiempos donde los medios de comunicación masivo de cierta manera naturalizan el pinochetismo, naturalizan el negacionismo, naturalizan una mirada violenta y de cierta manera relativizan el tema de los derechos humanos, considerando que el orden entre comillas es incluso más importante que las vidas humanas que se puedan perder a partir de la violencia que genera el Estado para volver al control de cierta manera del país, un control que estalló completamente el 18 de octubre y a través del cual la Radio Placeres ha intentado hacer desde un esfuerzo colectivo una especie de transmisión a través de los distintos espacios y a través del Evade Noticias. El día de hoy, si la Pachamama quiere, vamos a tener un contacto telefónico con el compañero Javier Carmi, quien ha participado y estuvo también levantando uno de los tantos cabildos por el agua que se están realizando. Recordemos que los cabildos han sido una de las metodologías de trabajo que el pueblo organizado y autoconvocado ha levantado para sentarse a discutir, para sentarse a debatir, para conocerse, para hacer catarsis también y para pensar qué país queremos construir de aquí los próximos 20, 30, 50 años, entendiendo que es un país alejado de un modelo neoliberal donde se hace negocio con derechos sociales, donde se destruye la naturaleza y se destruyen los ecosistemas y donde de cierta manera se facilita la corrupción entre los políticos y los empresarios para que las leyes respondan a los intereses que tienen estos últimos o para que cuando se saltan las leyes, las multas, los castigos y todo sean clases de ética o sean un porcentaje bastante bajo de las ganancias que obtuvieron ilegalmente. Vamos a tener un contacto entonces con Javier sobre el cabildo por el agua realizado en la caleta de pescadores de Algarrobo. Vamos a tener también un contacto telefónico con Javiera, me parece que era el nombre, una compañera que está levantando también la cumbre de los pueblos que se va a realizar esta semana que viene, la primera semana de diciembre, que recordemos, un esfuerzo de las bases de los movimientos sociales que se realiza de manera paralela a la COP25, que es cuando la institucionalidad y los gobiernos se reúnen a pensar qué hacemos con este tema del calentamiento climático y todos los desajustes ambientales que están ocurriendo. Esos dos por lo menos van a ser de manera básica los contactos telefónicos que vamos a tener. Intentaremos tener otros más claramente, pero además todo condimentado con música que nos han enviado auditores y auditoras de las radios Placeres para alimentar nuestra parrilla musical y de cierta manera colocar que también hay una acción y hay una... ¿cómo decirlo? Los músicos y los artistas también se ponen desde sus quehaceres, desde sus oficios, a disposición de esta revolución y de esta transformación que está ocurriendo en el país a propósito del estallido social del 18 de octubre. Estamos en vivo, vamos a seguir transmitiendo. Esto va a estar más o menos hasta las 2 de la tarde, así que agradecemos también cualquier retroalimentación que podamos ir teniendo de cómo estamos sonando en los distintos lados donde llega este espacio. Vamos a partir con una música. Esta música es, yo diría de cierta manera, lo que ha significado el dinero, fundamentalmente lo que ha significado la guita, la plata. Que es por la ambición de obtenerlo, muchas veces se mata, muchas veces se asesina, muchas veces se genera montaje, muchas veces se esclaviza, se explota. Y esta es una cumbia que nos mandaron a la Radio Placeres. La cumbia se llama El Dinero Mata, y con esta canción iniciamos este programa Aire Puro, sin antes darle un saludo gigante y enorme a la Paloma con el Facu, que están ahí escuchando por el 87.7, y a la Eve también un besote gigantesco. Así que iniciamos ya este programa Aire Puro, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso. Cuando se acaba la plata, el dinero mata. Si me hace cuadrito, si no tengo ni una chaucha, el dinero mata. Se acaba la vida cuando se acaba la plata, el dinero mata. Hacemos disco metal y hasta la pata, pan para hoy, hambre para mañana. El dinero, la plata, la guerra, el enemigo divide los pueblos, ambiciones, lucro, el regalo, la deuda no perdona. Yo no quiero este sistema cada vez más absurdo. Una canción, un grito, de una para los que se salen con la suya. Con el estado lleno de basura nos hace ver que esta vida es más pura. Es hipócrita, infame, carente, y la gente no sabe. Nos han hecho creer que la ley es más fuerte, divide a los hombres de oriente a occidente. Por eso mi gente somos mucho más. Una banda rebelde de esta ciudad. En América el dinero mata, en ese dinero mata. Todo el mundo el dinero mata, en la salud el dinero mata, en educación el dinero mata, en el trabajo el dinero mata, toda la vida el dinero mata, en todo el mundo el dinero mata. Cuando se acaba tu plata, el dinero mata. Se te hace cuadrito si no tiene ni una chaucha, el dinero mata. Se acaba la vida cuando se acaba la plata, el dinero mata. Hacemos disco metal y hasta la pata, pan para hoy, hambre para mañana. En el cubo la cuota se va a la esperanza de vivir tranquilo sin pagar el alza. Cubriendo interés hasta por respirar, mantiene los buitres su comodidad. Una nación que vive dormida, soñando que vive en una película, creyendo que compra su felicidad. Lo único gratis es de bailar. En América el dinero mata, en ese el dinero mata, todo el mundo el dinero mata, en la salud el dinero mata, en educación el dinero mata,

porque es buena. En este aire puro número 615, contacto telefónico con el compañero Javier Carmi, para que nos cuente un poco sobre una de las tantas experiencias de cabildo que se están realizando a lo largo del territorio para relevar una temática súper importante y fundamental para la vida como es el agua. Buenas tardes, compañero, ¿cómo anda? Hola, bienvenido a todos. Radio Escucha, Radio Placeres, del aire puro, y todas las radios que se escucha el aire puro también. Un abrazo para ti, tanto tiempo, qué bueno estar en este espacio otra vez. Sí, pues, la idea es que le puedas comentar a la gente qué ha pasado con este tema. Ustedes organizaron y levantaron un cabildo por el agua y queríamos escuchar un poco qué pasó con ello. El agua de Cada Algarrobo se realizó el día de ayer, el viernes, para justamente lo que mencionaba un poco, ¿no? Relevar la importancia del agua en nuestras maneras de vivir. Entonces, esta es una iniciativa del Movimiento por el Agua y los Territorios, que viene impulsando hace un par de meses ya para hacer estos encuentros. Y si bien en un principio tenían otro objetivo, ahora pretenden ser insumos para discutir el tema de la nueva constitución y cómo los bienes comunes, específicamente el agua, va a incidir en esta discusión de cómo va a quedar, ¿no?, el tema del agua y los bienes comunes y la naturaleza, cuál va a ser nuestra relación con ella en este nuevo país que ya empezamos a construir. Y acá en Algarrobo, obviamente, hicimos este encuentro organizado con el Comité Ambiental Comunal de Algarrobo, en conjunto con algunas organizaciones que nos colaboraron, como por ejemplo el Rescate Pingüino, el Sindicato de Pescadores, que se pusieron con distintas cosas, y bueno, fue en el Sindicato de Pescadores, en la caleta de Algarrobo, juntamos más o menos 30 personas, porque es un número importante para esta comuna. Y ocurrió en la mañana, y bueno, básicamente seguimos la metodología que proponía el MAT, que primero es una especie de hacer diagnóstico de lo que sabemos, de lo que tenemos, de términos de propiedad, de gestión y de uso de agua, o sea, quiénes son los propietarios del agua en la comuna, quiénes usan el agua, para qué se usa, y quién gestiona también el agua. Las tres preguntas en un primer momento de diagnóstico para saber en qué pie estamos como para poder hacer algún tipo de cambio. Y luego un pequeño corte de comida, qué sé yo, y luego seguimos con la parte del futuro. ¿Cómo vamos a hacer este cambio? ¿Cómo queremos que la propiedad del agua esté en el futuro, ¿no? Cómo se va a gestionar y cómo se va a usar el agua. Entonces ahí viene una discusión que es bien profunda en el fondo, que parece como bien liviana, pero en realidad es cómo nos vamos a relacionar con el agua, con los bienes comunes, cómo vamos a entender la naturaleza, porque claro, puede ser que hablemos de desprivatizar el agua, que es más o menos lo que estamos los pueblos, los territorios de acuerdo, las organizaciones están más o menos de acuerdo en desprivatizarla, ¿no? Pero ¿eso qué significa? ¿Quién la va a gestionar? ¿Quiénes van a ser los dueños del agua? ¿Habrá dueños? ¿Los humanos pueden ser dueños de un bien común, de un bien de naturaleza? Y ahí viene toda esa conversación. Eso es lo que ocurrió ayer acá en Algarrobo. Entonces estuvo bien interesante, bien bonito, y además pensando en lo local también está en sintonía con lo que ha ocurrido a nivel nacional, que como tú decías, estos encuentros, estos cabildos vienen ocurriendo ya hace varios meses, ya van 10 más o menos, si no me equivoco, en el territorio nacional, pero justamente este fin de semana están ocurriendo 4 cabildos en la región de Valparaíso. Ayer en Algarrobo, hoy día en Casablanca, mañana en Valparaíso, justamente creo que en el Cerro Placeres, y mañana también en la tarde en Chilcolco, en Petorca. Así que no es solamente que la problemática sea local, sino que hay un interés muy importante en todos los territorios por no solo de cambiar esta situación que tenemos de propiedad del agua, sino que escribirla nuevamente, ver cómo la vamos a dejar para el futuro y cómo mejorar esta situación que nos tiene a todos sin agua, básicamente, ¿no? La escasez hídrica, con decretos de ley de escasez, de sequía, pero eso está provocado, eso está en un sistema que la gente, y sabes que lo más interesante es eso, que las preguntas son bien concretas. Es como, ¿sabe usted quiénes son los propietarios del agua? Y en realidad como que los monitores nos decían, pero en realidad no sabemos tanto. Y sabéis que lo sorprendente es que la gente sabía perfectamente esa respuesta. Entonces, no hay que subestimar, no hay que minusvalorar el conocimiento que la gente tiene. Si nosotros sabemos lo que hay. Y quiénes manejan el agua y cómo está la situación del agua, y lo sabemos mucho más de lo que creemos, y eso también es súper relevante a la hora de hacer estos cabildos. Hay que creer que la información que tenemos es así, y al compartirla se complementa, y eso es lo que propone estos cabildos, y no solo los cabildos por el agua, están ocurriendo en los distintos sectores, ¿no? En educación, en infancia, en derechos humanos, etcétera, etcétera, en educación, en salud. Así que esa es un poco la invitación. Claro, un espacio para conversar, pero también para saber que sabemos. Oye, estimado, ¿y cómo se van a articular de cierta manera el levantamiento de las distintas informaciones que salen en los cabildos que se llevan haciendo hace 10 meses? Eso lo hace el Movimiento Aguas y Territorios, hay una página web donde se van alimentando lo que sale en cada cabildo. ¿Cómo sigue el camino después de los cabildos que se organizan en cada uno de los espacios? Claro, la cosa es bien... tiene instrucciones muy claras. Al momento en que uno quiere hacer un cabildo, te mandan una serie de informaciones. Por ejemplo, te mandan una cartilla informativa. Entonces hay una introducción y contexto donde dan cuenta de cómo está la situación del agua, un poco el código de agua, la constitución del 80, y la situación hídrica del país en el fondo de la sequía, y algunas propuestas de lo que se denomina como las falsas soluciones, esta cosa de transvasijar agua del sur para el norte, esta manguera que quieren hacer, qué sé yo, las típicas falsas desalinizaciones, esas que son las conocidas falsas soluciones. Luego mandan una serie de instrucciones más específicas respecto a cómo se hace el cabildo, ya, la metodología. Entonces ahí uno tiene que inscribir el cabildo al zonal correspondiente, si en norte, norte grande, norte chico, centro o sur, y bueno, están los objetivos, qué sé yo, las preguntas, y viene la metodología que es bien específica, lo que yo te contaba de las preguntas. Uh-huh. Y al final dice, una vez que usted concluye todo esto, lo sistematiza, pone la respuesta bien clarito y lo manda a un correo que el movimiento tiene específicamente para esto, que es del Movimiento por el Agua en los Territorios, y donde ahí ellos van reuniendo todos los insumos que los cabildos le hacen llegar. Excelente. Y ellos van a ¿cómo se llama?, a unificar las respuestas, porque como te digo, son respuestas cerradas. Dale. O sea, hay que priorizar, por ejemplo, los usos del agua, que dicemos del 1 al 5, y te vienen acá las propuestas y uno las responde y las anota nomás. Entonces, después es bien fácil, bueno, me imagino que es harta información, pero que no es tan difícil como si fuera una pregunta abierta donde cada uno responde lo que quiere, ¿cachai? Aquí en este caso es cómo debiera ser la gestión del agua y hay que responder como un par de respuestas nomás, po. La gestión tiene que ser estatal, la gestión tiene que ser municipal, ¿cachai? Como dar así o y priorizarla. Entonces, después obviamente eso es fácil de sistematizarla, aunque sea esta información, con preguntas cerradas. Oye, es decir... No más por si acaso, porque allí después puedo herir sensibilidades. Claro. Oye, es decir que si hay algún territorio que se interesa por levantar un cabildo por el agua, ¿se tiene que contactar a través de la página web del Movimiento Aguas y Territorio? Eso es lo ideal, porque está la, porque lo, o sea, no solo por los insumos que después hacen llegar, sino que hay una metodología que está propuesta ya. Entonces no hay que volver a inventar la rueda, como se dice en el dicho, ¿no? Entonces, un cabildo ya, lo que hay que hacer es conseguir su lugar, y el lugar y hora, po, lugar y fecha. Y la propuesta está acá, de la metodología y de las preguntas, y en el fondo, obviamente, es una propuesta. Uno le complementa con algunas preguntas que son quizás son locales o son de interés de la organización, pero en el fondo la mayoría ya está hecho. Excelente. Volver a hacer el trabajo. Claro. Oye, algo más para decirle a las auditoras y los auditores del programa Aire Puro a través de Radio Placeres de Valparaíso y otros medios comunitarios más? Yo creo que estamos en un momento importante para hacer este tipo de cosas. O sea, no hay que, como se ha dicho, no hay que dejar la calle y las manifestaciones, pero también hay que empezar ya a generar este tipo de insumos, que son valiosos a la hora de poder demostrar lo que la gente quiere de forma tangible. O sea, no queremos esta constitución, no queremos este código de aguas, queremos que la sequía termine, queremos relacionarnos de otra manera con la naturaleza. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo lo queremos hacer? Entonces, aquí está la posibilidad de hacerlo de forma escrita, mandarlo sistematizándolo, en la forma latera ya, ¿no? O sea, hay que escribirlo, hay que mandarlo, alguien lo tiene que sistematizar, reunirlo. Imagino que en unos meses más se va a presentar una primera parte o todos los cabildos que ya se han hecho, van a poder dar cuenta de cuántos cabildos ya se hicieron. Entonces, eso por un lado. En términos generales, el Movimiento por el Agua del Territorio tiene esta propuesta y cada organización la toma y como propuesta, y la puede amoldar a sus necesidades. Y por otro lado, yo creo que hay que hacer ese llamado a en la región de Valparaíso está súper seco todo. O sea, estamos las dos provincias de Valparaíso y de San Antonio, estamos con decretos de escasez hídrica, y han habido incendios súper fuertes. Entonces, es urgente este cambio, es un llamado urgente. O sea, ya no hay tiempo, o sea, va a seguir quemando este país por incendios que no se pueden controlar porque hay viento, porque no hay agua y la cosa está realmente seca. O sea, no están dando las cosechas aquí en las zonas rurales, por lo menos acá en la región de San Antonio, en la provincia de San Antonio. Y esto que está pasando aquí, lo está viviendo el país hace años. O sea, estos decretos vienen hace años dando cuenta de que no obviamente no atacan, no son capaces de solucionar el problema de la escasez hídrica, de la sequía. Así que es urgente que nos movamos. Hay que organizarse, las organizaciones que ya existen tomen estas propuestas de hacer cabildo, de juntarse, es el momento de organizarse. Así que ese sería nuestro llamado desde Algarrobo. Y los problemas locales también llevarlos a otros lugares, porque se está viviendo lo mismo en todo el país, en todo el territorio, así que no estamos solos tampoco. En todas partes se están organizando cosas, así que es fácil, digamos, tomar la iniciativa, o sea, mirar para el lado, tomar, eso me sirve, esto me sirve, esto no, esto sí. Así que eso. Y gracias, René, de nuevo, el Aire Puro, los 615 programas, aguante, vos. Una felicitación, un abrazo. Vale, estimado. El aire puro lo hacemos entre todos, incluido usted y todos los contactos telefónicos que hacemos y que nos permiten de cierta manera ser un canal de comunicación para que otra gente se informe y también se motive, como tú decías, a organizarse, a articularse y a construir otro país que no esperemos que los de arriba lo puedan construir, sino que desde las bases, desde abajo, ahí está todo el power y toda la fuerza, todo el Nehuen. Un abrazo, estimado. Un abrazo. Que esté bien. Chao, chao. Ahí estábamos entonces con el compañero Javier Carmi. Él tenía un espacio o participaba con otra gente de un espacio que se llamaba Semillas de Agua, que también era una instancia radial que transmitía la Radio Placeres de Valparaíso cuando se estaba dando. Cabildos por el Agua, realizándose en la región. La semana pasada también hubo acá otro en Valparaíso. Javier nos decía que va a haber uno en Placeres, en el Cerro Placeres, va a haber otro en Chincolco, va a haber otro en Casablanca, así que los pueblos se siguen organizando, se siguen articulando para responder de manera activa y participativa en la construcción de este nuevo país a través de esta nueva constitución, entendiendo que lo responsable de la escasez no solo es el cambio climático, sino que también es la ambición humana, son la gente que, los latifundistas que plantan paltos en La Ligua y Petorca, son la gente de Alto Maipo que quiere represar las aguas del río Maipo para sacar energía, es la gente que quiere intervenir los ríos, que quiere que secan las lagunas, en fin, ahí hay varios responsables. Y por eso nos vamos con una música. Esto es un homenaje al Checho, que le gusta tanto el hip hop. Le mandamos también un saludo al Checho, a la Mel, que andan por el sur del país. También le mandamos un saludo a la Anita, un saludo a la Connie, un saludo a la Lore, un saludo a Cotiledón, un saludo a la Chispi, al Yosu, al Chapa, en fin, a todas las personas que han aportado a lo largo de 12 años de historia que tiene el programa Aire Puro, con cerca de 615 espacios. La canción con la que nos vamos a ir es una canción colectiva, la hace la gente de Herencia Verbal, la hace la gente de Mano Ajena, la hace Nara Andariega, que es una cantautora patagona. La canción se llama Los Responsables, y con esto vamos a una pausa musical y también a una pausa consciente, donde aportamos con cuñas que nos llegan desde distintos medios de comunicación comunitarios como Radio Minga, sobre un trabajo que han estado haciendo ellos sobre discutir o sobre informar sobre lo que significa esta nueva constitución. Ahí hay que ponerle fuerza a lo que va a pasar de plebiscito en algunos meses más. No hay que pensar que porque las encuestas dicen algo, recordemos que los medios de comunicación masivos, que los políticos en general van a tratar de afianzar el no. No nos podemos encontrar con las sorpresivas votaciones como lo que pasó en Colombia, que ganó el no a la paz, o como lo que pasó en Inglaterra, que ganó la oposición de la ultraderecha saliéndose de la Unión Europea, con todo lo que eso signifique. No podemos pensar en que no sea una victoria aplastante de que sí se quiere cambiar la constitución, y de que sea también una victoria aplastante de que esa nueva constitución tiene que ser redactada por electores definidos exclusivamente para ello, y no con políticos que vienen desde el Parlamento, que son los que han mantenido y le han dado fuerza a la constitución que tenemos de Pinochet de los 80. Así que vamos con la música, esto es Los Responsables, y volvemos en este Aire Puro número 615. ¿Quién es el responsable de las muertes día a día? ¿Quién es el responsable de las protestas y rebeldías?

Un segundo mecanismo para hacer una constitución es a través del poder legislativo, es decir, que el Congreso, en su totalidad o una parte de él, elabora y aprueba el texto. Es decir, los mismos parlamentarios y senadores que hoy en día se encuentran trabajando en el Congreso serían los encargados de redactar un nuevo texto y aprobarlo. Una tercera manera es una comisión constituyente o comisión de expertos. Se trata de un grupo de personas que son designadas por el gobierno o por el Congreso para redactar un nuevo texto de constitución. Estas personas son designadas arbitrariamente y sin consulta popular. Una cuarta forma de crear una constitución es a través de un Congreso constituyente. A través de este mecanismo se elige un Congreso, es decir, personas que ya han sido o que podrían ser diputados y senadores, para crear un Congreso especialmente para redactar el texto, y se le otorga un mandato especial. Es decir, los mismos políticos de siempre harían parte de un Congreso expresamente conformado para redactar el nuevo texto de Constitución. Por último, el quinto mecanismo para crear una nueva Constitución es una Asamblea Constituyente. A diferencia de todos los otros mecanismos, es el único que incluye exclusivamente a ciudadanos y ciudadanas, que serían elegidos por votación popular para representar a diversas áreas de la sociedad a través de cuotas. Este grupo de ciudadanos y ciudadanas discutirían el nuevo texto, que sería ratificado a través de un referéndum o de otros mecanismos de consulta ciudadana. Según un estudio del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, desde el año 2000, el mecanismo más utilizado en países democráticos para generar una nueva constitución ha sido la Asamblea Constituyente. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. Volvemos con este Aire Puro 615, completamente confirmado que estamos en el Aire Puro 615, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso, para contarles, informarles y contarles que se está haciendo también otros cabildos, no solo el tema del agua, como decía el compañero Javier, sino que también se están haciendo otros varios cabildos en distintas temáticas. Y uno de los cabildos importantes que están ocurriendo son los cabildos socioambientales, que también se repiten en distintos territorios. Una de las experiencias más aportativas, diría yo, a un cambio constitucional donde se consideren temas ambientales, se está dando en la comuna de Valdivia, ¿ya? Pero también hay otros varios cabildos socioambientales que se están ejecutando, y acá en Valparaíso también hay cabildos socioambientales que se están ejecutando. El día jueves fue la última versión de los cabildos socioambientales, o la última que se ha generado, porque entendemos que es un trabajo que no se detiene. Son 5 los cabildos socioambientales que se han realizado. Para hacerles un recuento y para informarles y para motivarles también a participar, es una convocatoria que hacen algunas ONGs o fundaciones que trabajan el tema socioambiental, como Viernes por el Futuro, esta agrupación de jóvenes y adolescentes que de cierta manera pone en estado de alerta de lo que está sucediendo con el tema medioambiental a nivel planetario y cómo estamos obstaculizando un buen vivir futuro o una calidad de vida futura para las nuevas generaciones. Un poco lo que decía Javier, lo que pasa con el agua acá en la quinta región implica que para las generaciones futuras habría efectivamente un horizonte medio complejo en ese ámbito. Entonces, acá, bueno, son varias fundaciones las que levantaron el cabildo socioambiental. Me parece que fue a partir de la segunda o tercera semana de la explosión social. Y después, semanalmente, han habido espacios de diálogo y de conversación. Partieron, no sé, pues 120, 150 personas más o menos en la primera sesión, donde se dividieron en equipos de trabajo de 20 personas cada uno. Y establecieron cuáles son las problemáticas más importantes a nivel regional y también cuáles son un poco las vías de solución que se pueden plantear a propósito de la reflexión colectiva que hace la gente que participa de estas instancias. Después vino un segundo momento donde ese levantamiento de información se ordenó, se sistematizó y se clasificó, dando como 10 ejes, 10 áreas o 10 dimensiones del tema socioambiental. Imposible que me acuerde de todas, pero una es modelo de desarrollo, otra es ciencia y tecnología, otra es biodiversidad, otra es cosmovisión, otra es ciudades sustentables, otra es legislación, otra es educación socioambiental, que es en la que he estado participando personalmente, otra es agua, y se me olvida un par más, que no porque se me olviden no son importantes, sino que son igual de importantes que las otras. Estos espacios después, en la segunda sesión, fueron trabajándose colectiva y colaborativamente, pensando cuáles son los sueños que se tienen, un poco cuál es el diagnóstico sectorial o de cada eje y cuáles son los sueños que se tienen al respecto. Después hubo una tercera instancia del cabildo socioambiental donde nuevamente hubo una especie de asamblea abierta, donde se estableció un poco la forma de funcionamiento que iba a tener el cabildo socioambiental y donde se establecieron también cuál es el objetivo central del cabildo socioambiental, entendiendo que el cabildo, que el objetivo fundamental que tiene este cabildo es, de cierta manera, contribuir al establecimiento y desarrollo de una sociedad, una nueva sociedad. Una sociedad donde pasemos de consumidor a ciudadano, una sociedad donde existan derechos de distinta índole, no solo los derechos sociales, sino que también los derechos de tercera generación, que se les llama, una nueva sociedad donde los recursos naturales pasen a ser bienes comunes y colectivos, donde la administración de esos recursos naturales no esté pensado en satisfacer a alguna transnacional en específica, sino que esté pensado en resolver aquellas cuestiones fundamentales para la vida que tienen los pueblos y los territorios. Y también, obviamente, uno de los objetivos que vendría a ser como una especie de objetivo específico que nos ayuda a construir esta nueva sociedad es que a partir de los cabildos socioambientales, no solo de Valparaíso, sino que los distintos que están ocurriendo, nutran y aporten a una nueva constitución donde se consideren estos temas socioambientales. De cierta manera se quiere ver también como reflejado estas constituciones que tiene Bolivia y Ecuador, donde se le entregan derechos a la naturaleza, donde hay plurinacionalidades, donde hay distintos pueblos que se conjugan en una constitución que responde a cada uno de estos y no pone a uno sobre otro. Entonces, la tercera sesión del Cabildo se vinculó con ello. La cuarta sesión del Cabildo se vinculó con volver a trabajar en los ejes de trabajo, pero esta vez ya más vinculado fundamentalmente con establecer en cada eje algún objetivo general que nutra al objetivo general del Cabildo Socioambiental, un objetivo como general de cada uno de los ejes, y ese objetivo general para cumplirse necesita ciertas actividades. Entonces también la idea fue pensar en cuáles son las actividades que se pueden desarrollar en cada ámbito. Y en el quinto Cabildo Socioambiental se hizo una suerte de plenaria donde cada uno de los equipos de trabajo compartió de cierta manera esas iniciativas. Equipos de trabajo que no necesariamente necesitan tener la visualidad de reunirse y articulándose en un espacio geográfico determinado. Ahí también las redes sociales son relevantes y son utilizadas para el beneficio de la organización y la articulación comunitaria. Entonces, en ese caso, el WhatsApp nos ha servido bastante para poder ir construyendo también estos sentidos y, por ejemplo, haciendo una especie de, ¿cómo se dice? Hay un término en inglés que, un spoiler, haciendo una suerte de spoiler. El tema de la educación socioambiental está pensando levantar un encuentro de educadores socioambientales para, a través de ese encuentro, de cierta manera, construir una red y de cierta manera también construir un banco de experiencias y de metodologías que se pongan a disposición de los distintos territorios y de los distintos espacios que requieran alguna reflexión o algún espacio educativo y formativo en relación a distintas temáticas, como por ejemplo se mencionaba a propósito de los incendios que han habido en los sectores altos de Valparaíso. Se mencionaba el tema de la biorremediación, del tema de la forestación con bosque nativo, del tema del reciclaje de las aguas, de cierta forma para humedecer los territorios y evitar que avance el fuego tan rápidamente. También, de cierta forma, avanzar hacia elementos de permacultura. Y una compañera nos comentaba que en un sector cercano a la laguna Piuquecó hubo un incendio donde se arrasó con varias casas y hubo una isla de una casa que no se quemó, que era una casa que estaba construida con ciertas nociones de cultura, que reciclaba las aguas que utilizaba, ya sea en el lavaloza, al lavar la ropa, en las duchas. Esa no se botaba, esa agua, sino que servía para regar el territorio y de cierta manera regar alrededor de la casa y tener un poquito de área verde. Y eso generó que el fuego en esa parte en particular no pudiera pasar porque estaba húmedo, porque había de cierta manera ciertas condiciones que no permitían el fuego. Entonces esos elementos son algunos de los que se consideran se van a reunir y se van a clarificar en este encuentro de la red de educadores y educadoras socioambientales. Así que para que estén atentas y atentos a lo que va a seguir ocurriendo a partir de todos estos esfuerzos colectivos de diálogo y de construcción de alternativas de lo que podemos pensar como nuestra sociedad. No sé la fecha de los siguientes cabildos socioambientales de Valparaíso, pero sí sé que este día martes 3 de diciembre, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, va a haber un cabildo socioambiental en la comuna de Limache, tratando un poco de descentralizar también que Valparaíso se lleve todos estos encuentros. Así que atentas y atentos a la gente que vive en Limache y todo pasando con los cabildos, entendiendo que son espacios que nos sirven para reunirnos, para encontrarnos, para conversar, para dialogar, para entender lo que sabemos y para soñar colectivamente, y no solo soñar colectivamente, sino que para establecer ciertas responsabilidades que asumamos para ir construyendo esto, pues, para ir siendo parte activa de este nuevo Chile que se construye no solo a través de una nueva constitución, sino que se construye también desde las acciones que ocurren individual, familiar y colectivamente y barrialmente desde los mismos territorios y espacios. Así que esa era como una pequeña pausa para compartir lo que está pasando con los cabildos socioambientales. Y ahora vamos con el dictador. Ahí sí. Y ahora vamos con una musiquilla para ir buscando el contacto telefónico con la gente que está organizando la Cumbre de los Pueblos que se va a realizar la próxima semana. Esta musiquilla dice así, la estoy buscando, en este minuto se me perdió, pero acá la encontré nuevamente. Y esto es... A propósito de que las compañías norteamericanas y canadienses, las mineras canadienses y australianas son parte responsable de los deterioros y conflictos socioambientales que tenemos no solo en Chile, sino que también en Latinoamérica. A propósito de eso, vamos a compartir dos canciones. Uno, la canción de Ocho Bolas, llamado USA Company. Y la otra es una canción contra el TPP, que de cierta manera entendemos que el TPP es una lucha estratégica importante, incluso antes del plebiscito, es tan importante porque distintas análisis vinculados con el TPP nos dicen que si se le da luz verde a este nuevo tratado transpacífico, olvidémonos de nueva constitución y olvidémonos de apostar a nuestra soberanía y autonomía, porque quedaríamos como país súper atados a las indicaciones que cualquier industria transnacional pudiera ejercer sobre lo que decía soberanamente el pueblo. Por ejemplo, si es que decidimos que finalmente no queremos minería transnacional acá, los juicios internacionales y estos tratados de libre comercio implicarían que si se persiste en eso, las multas son tan relevantes que empobrecerían a los países, empobrecerían a los pueblos. Así que aquí vamos a ir con la música. Esto es Ocho Bolas, USA Company, y esto es una canción contra el TPP. Y después vamos a escuchar la agenda social del 30 de noviembre para Valparaíso. Yo sé que eso va para la parte de actividades, pero como están pasando muchas cosas, de repente la gente que está escuchando se motiva a participar de alguna de las instancias que está ocurriendo ya en este minuto, como por ejemplo hay una feria interesante en el Parque Camino Cintura. Le mandamos a toda la gente que levanta y construye ese espacio. Y también vamos a escuchar una campaña que se llama Latidos de la Memoria. Es un poco, de cierta forma, recordar a la gente detenida, desaparecida de la dictadura militar. Y siento yo que de repente el desafío que tiene los que levantaron Latidos de la Memoria es actualizar estos latidos y ahora también considerar a las personas que han sido asesinadas durante esta revolución social y durante este estallido, rescatando también los distintos nombres y las distintas historias cuyas vías fueron cortadas, ya sea por militares de Chile como también por la policía, que se ha caracterizado por su salvajismo. Así que dejamos esas cuñas mientras tratamos de hacer algún contacto telefónico nuevo y podamos seguir con este programa Aire Puro número 615, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso. USA Company. Estás escuchando Aire Puro. No sé si se han enterado, señoras y caballeros, nos quieren meter el dedo en la boca otra vez. Todo lo privatizado, como el agua y la tierra, quieren sumar al listado las semillas e internet. Vamos a hacer ahora el pueblo se levanta deteniendo el negociado de diputados sobornados que lo quieren aprobar. Si le gusta la cultura o solo tener acceso, feliz música y todo eso que nos da el internet. Ahora nos quieren quitar la libertad de información. TPP también controla hasta en tu computador. TPP golpe de estado, queda el empresariado. Si nos quedamos sentados, esclavos vamos a ser. Ahora el pueblo se levanta deteniendo el negociado de senadores sobornados que lo quieren aprobar. Al Estado, TPP es una trampa a nivel constitucional. Mejor diablo conocido que diablo por conocer. No nos escucha el Estado, que empresario lo va a hacer. TPP golpe de Estado, queda el empresariado. Si nos quedamos sentados, esclavos vamos a ser. Ahora el pueblo se levanta deteniendo el negociado de senadores y diputados que no quieren entender. Agenda social y comunitaria de Valparaíso en Resistencia. Los zorros de Valparaíso organizados y sin miedo, trabajando con la comunidad por un territorio más justo. Sábado 30 de noviembre. Hola amigas y amigos de Radio Placeres, les traemos la agenda social de este sábado 30 de noviembre y vamos a partir con las actividades del Plan de Valparaíso. A las 10:30 tendremos el Cabildo por Derecho a la Salud ubicado en calle Huito 430. De 11 a 9 de la noche, Festival Valparaíso Ilustra. A esto se suma la Feria del Libro Independiente y el Festival Sacapuntas en el Centex. De 11 a 5 de la tarde, encuentro de mujeres y disidencias en el fútbol por una asamblea constituyente en el Liceo 2, ubicado en calle Brasil 1902. 4 de la tarde, asamblea de la mesa social del Colegio de Profesores en Eleuterio Ramírez 476. De 5:30 a 10 de la noche, tarde de juegos en Casa Yafún en Almirante Montt 96. A las 6 de la tarde, marcha ambiental por los cerros de Valparaíso a partir de la Plaza Sotomayor. Y nos vamos a Placilla. A las 4 de la tarde, Tragún, asamblea abierta por la infancia en la quinta de recreo El Laurel. 3:30, feria del trueque y cachureos en la plaza del Lago Peñuelas. A las 6 de la tarde, choca comunitaria en la plaza del Lago Peñuelas. Y 8 de la tarde, Laurelazo, fiesta cultural, quinta recreo El Laurel. Todas estas actividades de Placilla. En el Cerro Esperanza a las 5 de la tarde tendremos el sexto cabildo vecinal en Plaza Esperanza. En Cerro Placeres a las 4:40 el foro comunitario Sistema de Pensión AFP en la Casa Comunal Villa Berlín. En el Cerro Barón tendremos a las 10 de la mañana la Asamblea Territorial en el Liceo Barón y a las 10 y media el segundo cabildo científico en el Liceo 4 en calle Tocornal con Vega. En Rodelillo, a las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde tendremos campeonato de baby fútbol a beneficio en la Iglesia Mormona del Paradero 17. Y a las 10 de la noche la Gran Peña Rodelillo se levanta a beneficio. Esto se va a realizar en el Centro de Juventud Rodelillo en el Paradero 21. En el Cerro Bellavista, de 1 a 6 de la tarde, Malón Vecinal, van a participar Claudio Lascano, Mora Lucay, más otros artistas con micrófono abierto, conversatorio y todo esto en el Anfiteatro del Ascensor Espíritu Santo. A las 6 de la tarde se va a construir una hoja de ruta popular en la Terraza La Mar. En el Cerro Monjas, a las 9 de la mañana, se va a realizar el Cabildo del Sector 5. Está invitado Marcos Kremerman de la Fundación Sol, y esto va a ser en la Escuela España. En el Cerro San Juan de Dios, de 11 a 17 horas, van a haber actividades en Casa Abierta, Escuela Waldorf, en Valparaíso, Avenida Alemania 6022. Y a las 4 y media de la tarde, Asamblea por la Niñez en la Toma 18 Septiembre Alto. En el Cerro Panteón, de 2 de la tarde a 8 de la tarde, Feria de Emprendimiento Local en Patio Volantín. En el Cerro Cárcel, de 12 a 1 y media, Salud Comunitaria, Fitoterapia y Autocultivo en la Ex Cárcel. Y de las 12 a las 4 de la tarde, Encuentro de Trabajadores del Área Social en la Ex Cárcel. Nos vamos al Cerro Alegre y a las 4 de la tarde tendremos un encuentro hacia una Asamblea de la Niñez en la Escuela San Luis. Y a las 8 y media, Cerro Alegre Resiste, Falladores del Puerto en la Plazuela San Luis. En el Cerro La Loma, a las 3 de la tarde, tendremos un taller de producción de material sonoro para medios comunitarios. Esto va a ser en la sede del Club Deportivo Estrella Roja. En el Cerro Cordillera, de 9 a 6 de la tarde, va a estar el TAC abierto para el juego, esto es en Camino de Cintura 3049. De 12 a 18 horas, Rifa Terapia, Qigong, Yoga, Almuerzo Comunitario, Biodanza, Conversatorio de Salud Mental y Taller de Hierbas Medicinales, más música en vivo, Saumerio, Feria Libre y mesas informativas. Mediodía, Feria Libre de Economía Vecinal en el Parque Camino de Cintura. En Monte Dónico, a las 2 de la tarde, olla común en la sede Juventus. En el Barrio Puerto, de 1 a 7 de la tarde, América Latina, Feria del Libro y la Biblioteca Popular Jorge Farías en la Plaza Chaurren. De 5 a 10 de la tarde, Participación Constituyente Vecinal en calle Serrano 424. En el Cerro Yungay, a las 10 de la mañana, va a haber una Feria Libre en la Plaza Yungay, más un taller de primeros auxilios. A las 2 de la tarde parte la olla común, a las 5 de la tarde se va a realizar un pichi dragún y a las 9 una proyección fotográfica Chile Despertó, concierto tributo a Sumo. Esto va a ser todo en la Plaza Yungay. Alienígena. Y en Playa Ancha, a las 3 de la tarde tendremos talleres de teatro y a las 8 de la noche, teatro en el galpón La Futura Cosecha, de la compañía Corbato Teatro. Esto va a ser en el Parque Violeta Parra, en Santa Marta con Lautaro, Playa Ancha. Y esta fue la agenda social de este sábado 30 de noviembre. Los Cerros de Valparaíso, organizados y sin miedo. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Thank you. volvemos en este Aire Puro número 615, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso. Y ahora tenemos un, yo diría, un corresponsable o un panelista casi estable del Aire Puro. Estamos con el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, con Lucio Cuenca. ¿Cómo estás, Lucio? Hola, René, a todos los auditores y auditoras de este 615 Aire Puro de Radio Placeres. Encantado de hablar con ustedes. Estimados, entiendo yo que viene un nuevo encuentro Aguante la Vida, y la idea de compartir este contacto telefónico y justamente dar a conocer cómo se vincula estos encuentros, un poco recopilar la historia de los encuentros y cómo este nuevo encuentro Aguante la Vida se articula con todo lo que está pasando en el país. Sí, mira, bueno, los que conocen un poco el trabajo que venimos haciendo con muchas organizaciones, el encuentro Aguante la Vida se inserta en un proceso de intercambio de experiencias, de articulación, de generación de estrategias y muchas. Este año, bueno, por la situación excepcional tanto de la crisis política y ambiental que estamos viviendo los últimos 40 y tantos días, pero también porque este año Chile estaba cruzado por los temas de la APEC, de la COP25, ¿no? Entonces, se estaban desarrollando algunas actividades excepcionales este año en Chile, algunas de ellas se mantienen. Entonces, vamos a hacer esta idea de Aguante la Vida, manteniendo este espíritu, ¿no?, de lo que hemos trabajado ya varios años, inserto en lo que se denomina la Cumbre de los Pueblos frente a la situación de la crisis ecológica y climática que está viviendo el planeta y también nuestro país. Entonces vamos a desarrollar actividades en el marco de esta cumbre, que parte este día lunes 2 hasta el día sábado próximo, donde hay más de 50 actividades, mucho más si sumamos las actividades artísticas, las actividades de talleres, donde se va a compartir distinto tipo de experiencias, de cosas que las comunidades y los territorios están haciendo como alternativas al modelo que se nos ha impuesto y que hoy día está puesto obviamente en entredicho profundamente. Entonces el aguante, como te decía, se va a instalar, y tenemos una en conjunto con varias organizaciones, estamos desarrollando varias actividades de Aguante la Vida en la Cumbre de los Pueblos, ¿no? Yo creo que todos los días, desde el martes, una actividad en la mañana y otra en la tarde, en distintas temáticas, ¿no? Un cabildo del agua, un tema dedicado a la salud en la tarde del martes. Tenemos también un foro importante con vamos a compartir con un compañero de Ecuador que fue presidente de la Asamblea Constituyente Ecuatoriana, la que puso el buen vivir en el debate latinoamericano, la que reconoció los derechos de la naturaleza. Bueno, el presidente de esa constitución, de ese proceso constituyente, va a estar en un foro el día miércoles por la tarde, compartiendo con otras personalidades de Latinoamérica y también de Chile. Entonces tenemos varias actividades sobre minería y transición energética el jueves en la tarde, sobre soberanía alimentaria y los tratados de libre comercio el miércoles en la mañana. O sea, tenemos una gama de iniciativas para compartir con, ya no solo con organizaciones y personas de Chile, sino que también aprovechando la visita que tenemos de organizaciones de Latinoamérica e incluso también de los países del norte, tanto de Europa como de Estados Unidos. Así que va a ser un Aguante la Vida internacional con la colaboración de todas estas organizaciones que nos visitan la próxima semana. Oye, ¿es Alberto Acosta? Alberto Acosta, no di su nombre, Alberto, sí. Acosta. Lo hemos tenido acá en el Aire Puro. Sin duda ahora en un nuevo contexto, ¿no? Donde las comunidades y los pueblos de este país han puesto al centro la exigencia y la necesidad de caminar a una verdadera asamblea constituyente plurinacional, paritaria. La voz que él nos puede traer hoy día sin duda se da en un contexto distinto y va a contribuir, ¿no?, a los debates que necesitamos tener de aquí en adelante, donde, por ejemplo, correspondería discutir el tema de los derechos de la naturaleza, si debieran estar consagrados y qué significaría eso en un marco constitucional para Chile, por ejemplo, ¿no? Viene Maristela Svampa, viene el Quique Viale de Argentina, vienen amigos nuestros que trabajan contra los árboles transgénicos en Estados Unidos, hay amigos que trabajan en la red contra los tratados de libre comercio en Latinoamérica, de Argentina, de México, de Colombia, de Ecuador, o sea, hay una variada composición de las actividades que se van a realizar esta semana, y creo que sin duda se dan en un marco difícil, las movilizaciones todavía continúan, pero hay momentos también que se puede ir compartiendo, ¿no?, la movilización con estas reflexiones que necesitamos ir incorporando en nuestras acciones todos los días. Oye, tú dijiste que de cierta manera se ponía en entredicho el modelo de desarrollo que tenemos acá con este estallido social. ¿Tú consideras que ese entredicho también alcanza al extractivismo? O sea, yo pienso que es uno de los pilares que venía cuestionado desde antes de la explosión social, ¿no? Si hacemos un poco de memoria de los meses anteriores al 18 de octubre, tú te fijas que, bueno, está toda la emergencia de la revolución feminista, viene también y se mantiene por mucho tiempo la resistencia y los procesos de recuperación territorial del pueblo mapuche, los estudiantes, pero un componente muy fuerte de este año también fue la emergencia de muchos más conflictos socioambientales en los territorios, que sobre todo son confrontaciones mucho más directas con la expansión extractivista que estaba promoviendo el gobierno, ¿no? O sea, si tú te fijas, previo a eso se habían enviado una serie de proyectos para garantizar la inversión extranjera, para debilitar el sistema de evaluación de impacto y los procesos de toma de decisión de los proyectos de alto impacto, una serie de debilitamientos normativos que iban en desmedro de la participación de la gente, y eso venía ya gatillando muchos conflictos en los territorios, particularmente por la situación y la profundización de la sequía, y tú te fijas ahí que venía crecientemente tomando conciencia y la movilización contra la minería en algunos territorios muy asolados por la situación de la expansión minera, el monocultivo de frutales, de paltas, de cítricos, de naranja, en toda esta zona centro y sobre todo de la región de Valparaíso, no en la zona más hacia el interior. Y eso es, sin duda, es un componente de lo previo y que sí, seguramente va en los debates que vienen. Y yo creo que para mí la toma de conciencia que aflora con este despertar, como se ha dicho, tiene un componente fuerte post-extractivista, ¿no? La gente quiere superar esta manera de vivir que nos han impuesto, esta forma de desarrollar la economía, la participación, la democracia, que en el fondo está al servicio de estos grandes sectores económicos extractivistas, que lo que están haciendo es destruir a un muy importante en nuestro país y transformar eso en dinero y en aumento de sus capitales, pero sin que en el fondo poniendo en riesgo la vida de la gente y de los ecosistemas de este país. Por lo tanto, sin duda, para mí, por lo menos lo que yo hago es que es un componente, ¿no? quizás cierto nivel de organizaciones que hoy día están en el debate también no lo sienten de esa manera, no lo explicitan de esa manera. Por ejemplo, el mundo sindical, claro, prioriza por las demandas de pensiones, de remuneraciones, y a veces no se ve tan nítidamente la comprensión de ellos de parte de la cuestión más del modelo productivo, de en el fondo el modelo social en el que estamos viviendo. Pero creo que es un debate que se abre a pasos agigantados y que todos tenemos en esa línea, digamos. Oiga, estimado, ¿en qué pie queda el TPP-11? ¿Tendrá piso para ser votado positivamente o tú consideras, tienes una lectura optimista que con todo este estallido también se ayudó como a ponerle la lápida a este tratado de libre comercio? Mira, en realidad, el estuvo con suma urgencia muchas semanas, de los últimos meses el TPP, con la explosión social del 18 de octubre en adelante, sin duda hay muchos proyectos estratégicos para el neoliberalismo como el TPP que dejaron de tener piso, ¿no? Y no le renovaron la suma urgencia y hoy día está tramitado en el Senado, pero está en el número, no sé, 60 y tanto de las prioridades, pero está todavía en trámite, ¿no? Lo que perseguimos las organizaciones es que la presión social lleve a que ese proyecto sea retirado del Senado, del Parlamento, para que no siga su proceso de ratificación. Ahora, mira, yo creo que va a depender de la fuerza que hagamos en esta semana, porque si tú te fijas, a pesar de todo el cuestionamiento que hay al modelo y las demandas que se han puesto sobre la mesa, el gobierno el otro día incorporó en el trámite del presupuesto una cláusula para liberar los embalses que van de 50 millones de metros cúbicos a 300 millones de metros cúbicos para que no se les exija la evaluación de impacto ambiental. Esa es una medida ultra neoliberal que además toca una problemática muy sensible que tiene que ver con la con el agua, con la gestión del agua, con la apropiación de ciertos sectores económicos más poderosos respecto de la propiedad, pero también de la gestión del agua a través de estas obras hidráulicas. Y eso demuestra que, o sea, el gobierno sigue empecinado, por un lado, en estas leyes que buscan profundizar la crisis, pero por otro lado también, de alguna manera, mantener estos vivos, estos proyectos que profundizan el neoliberalismo. Yo creo que hay que tener mucho ojo. El TPP está sin piso político, nadie quiere tenerlo cerca en este tiempo respecto a la posibilidad que sea votado o no, pero necesitamos más fuerza para que esto se ojalá se retire del Parlamento. Les cuento que se está convocando para de diciembre una movilización justamente para, en este marco de crisis política y social, se ponga un poco más al centro el tema del TPP, porque no solo nos afecta la semilla, los fármacos, pérdida de soberanía, sino que también va a ser una especie de candado o de bomba de tiempo respecto del proceso constituyente, ¿no? Y eso sería muy grave que se ratifique y que luego tengamos que limitar nuestro ejercicio soberano en una asamblea constituyente porque tenemos estos tratados de libre comercio de nueva generación que nos van a coartar la posibilidad de imaginarnos y plasmar en una nueva constitución el país en el cual queremos convivir en las próximas décadas. Entonces hay que tener mucho ojo con esos instrumentos y ojalá que lo logremos sacar, pero bueno, como te decía, hoy día sigue en trámite, no está priorizado, pero hay que ponerle ojo permanentemente. Excelente, estimado. Para terminar el contacto, invite a la gente a que participe del Aguante la Día, de la Cumbre de los Pueblos, y de cierta manera, ¿dónde pueden encontrar las personas la información de lo que va a pasar durante esta semana? Claro, mira, la Cumbre de los Pueblos tiene una página web que es www.cumbredelospueblos.cl Cumbre de los Pueblos 2019.org, todo junto, Cumbre de los Pueblos 2019.org. Allí está el programa, se está informando de las noticias que están saliendo sobre las actividades. Como te decía, hay muchas actividades para distintos tipos de intereses, artísticos, de talleres, de debate, muy nutrido, y sobre todo yo creo que todo el mundo entendió que tiene que estar enfocado al proceso que estamos viviendo, que sin duda está conectado con la crisis climática que se sigue desatando en el mundo y que tiene su impacto también en nuestro país. Yo creo que ha habido mucha sabiduría en ese sentido de reorientar y no solo ponerse en función de la cumbre climática que ahora se va a hacer en Madrid. Así que están todos cordialmente invitados e invitadas. También pueden encontrar información en la web del OLCA, olca.cl. Y bueno, ojalá que puedan venir, y si alguien quiere especialmente participar de las actividades que están en la línea del Aguante la Vida, que se comunique con nosotros. Si alguien quiere venir de Valparaíso, nosotros estamos gestionando algunas posibilidades de si la gente necesita alojamiento. Bueno, así que nos avisan y encantado ayudamos a facilitar las cosas. Ya, pues también acá podemos canalizar entonces. Estimado Lucio, un abrazo gigantesco. Gracias, René. Bueno, aire puro y a todos y todas las auditoras de este programa. Un abrazote, que esté bien. Un abrazo, chao. Ahí estamos en contacto entonces con el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, para darles a conocer esta Cumbre de los Pueblos 2019.org. Ahí tiene todo el trabajo que se está realizando. Así que de repente los que están en Santiago o quienes quieran ir a Santiago y no tienen recursos para pasaje o para hospedaje, se comunican con nosotros. Tenemos el Twitter Aire Puro Valpo, o nos puede contactar a través de el fono. Ahí vamos a subir la cuña del teléfono del Aire Puro para canalizar, o también a través de la página de OLCA, ¿ya? Así que ahí teníamos contacto telefónico sobre lo que va a pasar esta semana. Vamos con una música y volvemos con otro contacto telefónico, en este caso también enmarcado dentro de la Cumbre de los Pueblos, pero una actividad que es complementaria a lo que está haciendo el Aguante la Vía. Tiene que ver con la Aldea de la Paz y las distintas iniciativas que se están desarrollando al respecto. Son actividades que van también desde el lunes hasta el sábado. Ahora vamos con una música. Esta música no sabemos quién la hizo, pero encontramos tremenda canción. Nos llegó ahí por el correo placerino y la vamos a compartir con usted, porque es claramente, está vinculadísima con todo lo que está pasando en el territorio denominado Chile. Vamos con la música. Capucha para tirarte estas rimas, porque mientras más oprimas, más se unirán a la lucha. Este gobierno no escucha, o se hacen los pelotudos, manden a sus pacos rudos, si ya ni miedo nos queda, cual pare mande a la meda, un disco pare mi escudo, hoy me pongo la capucha, ya no tengo identidad, porque esconden la verdad, tras una noticia trucha, hoy me escondo porque hay mucha gente desaparecida, que le dio cara a la vida y fueron asesinados.

Estimada, dígale a la gente o cuéntele, hágale la invitación de qué trata esta Aldea de Paz, que también está dentro de las múltiples iniciativas que se van a realizar en la Cumbre de los Pueblos 2019. Así es, esto va a ser en la USACH desde el día lunes 2 hasta el sábado 6, disculpa, sábado 7, y la Aldea de Paz se enmarca dentro de la Cumbre de los Pueblos como un espacio para la sacralidad, para conectar, reconectar con nosotros mismos, para estar en un espacio espiritual, de salud, de autoconocimiento. Vamos a estar con algunos tipis nativos de Norteamérica, que son las infraestructuras en las que vamos a estar rezando, vamos a tener ceremonia de danzas de paz, vamos a estar con nuestros hermanos Krishna, quienes nos van a compartir su alimento, su prachada, su alimento entregado a las deidades, comida vegetariana a bajos costos, y vamos a tener comida saludable, y vamos a tener múltiples actividades para niños y para adultos, también con mucho de permacultura y educación ambiental. Oye, ¿cómo se gesta esta Aldea de Paz dentro de la Cumbre de los Pueblos? Bueno, fue porque una serie de organizaciones de corte permacultural, medioambientalista y espiritual, llegamos a la cumbre. Viene esta voz más pegada a la madre tierra, a la Pachamama, a la reconexión con los pueblos originarios y con sus sabidurías, y así ellos nos dieron amablemente un espacio, a pesar de que de repente habían algunas diferencias, ¿cierto?, como de cosmovisión. Se pudo abrir este espacio y somos varias organizaciones que estamos levantando esta Aldea de Paz, que también trae la como el resabio de lo que quedó de Iris, por que ellos lejos de vista. ¿Aló? ¿Sí me escuchas? Se fue un poquito la señal, ¿puedes repetir la última idea? Oye, Javi, espérate, que se escucha mal, así que te voy a volver a llamar y hacemos nuevamente el contacto, ¿ya? Ya. Bueno, son cosas que pasan, medios de comunicación comunitaria, no están todos los recursos dispuestos para, pero hacemos lo imposible por comunicarles a ustedes las distintas acciones que están pasando en los territorios, así que ahí vamos a volver en el contacto con Javiera, así que esperemos que nos responda. Ahí estamos nuevamente con Javiera, esperemos que ahora se escuche bien, recordando que recién estuvimos hablando del Aguante la Vía dentro de la Cumbre de los Pueblos y ahora estamos hablando de la Aldea de Paz también dentro de la Cumbre de los Pueblos. Ahora sí, Javi. Sí, nada, entonces esta es una invitación a participar de este espacio donde vamos a reconectar con lo sagrado que hay en nosotros, con eso que nos iguala, con ese espacio espiritual donde todos somos iguales, y es una invitación a conocer algunas prácticas de los pueblos originarios de América. Vamos a estar con algunos abuelos bolivianos, vamos a estar con hermanos mapuches, y también trayendo muchas prácticas de diferentes pueblos en esta Aldea de Paz, donde se promueve como un nuevo contrato social, un nuevo contrato con la vida, donde nos tratamos con mucho respeto y nos tratamos de igual a igual a con la Pachamama y con todos sus seres. Estimada, ¿dónde va a ser esto y dónde la gente puede encontrar más información de todo lo que va a ocurrir con la Aldea de Paz en la Cumbre de los Pueblos? Ajá, bueno, va a ser en uno de los jardines de la Escuela de Artes y Oficios de la USACH, que es donde se va a emplazar la Cumbre de los Pueblos, y en uno de los jardines traseros va a ser la Aldea de Paz, en un espacio abierto, con pastito, con arbolito, donde los vamos a estar esperando con mantitas, con fueguito sagrado, altar, etcétera. Y esto va a ser de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde, entrada liberada. Y pueden encontrar la información tanto en la página de la Cumbre de los Pueblos, que es cumbredelospueblos2019.cl, como en el evento de Facebook de Aldea de Paz. Pueden buscarlo en el Facebook, Aldea de Paz, en los eventos, y ahí aparece el evento, donde ahí también vamos a subir el programa con los diversos talleres, charlas y momentos que vamos a tener dentro de la Aldea de Paz. Excelente, estimada, ¿puede hacer nuevamente la invitación a toda la gente que esté escuchando El Aire Puro en vivo en la radio Placeres y en la radio Lafkenche del Litoral Central, pero también en diferido en otras varias radios comunitarias del país? Oh, Sí, todos bienvenidos a conectar con las danzas, con los cantos, con cantos de la India, a venir a reconectar con ustedes, con lo más sano que tenemos dentro y a venir a compartir este espacio con nosotros, visitar a la Cumbre de los Pueblos y a la Aldea de Paz del 2 al 6 de diciembre. Excelente, Javi, muchas gracias y un abrazo, que esté bien. Igualmente, René, que estén todos bien, nos vemos. Chau, chau. Ahí estamos en contacto entonces con Javiera de Aldea de Paz. De cierta manera quisimos mostrar también a través de los contactos telefónicos como las distintas iniciativas que se están realizando a partir de la Cumbre de los Pueblos 2019. Recordemos que es una cumbre paralela a la COP25 que se iba a hacer acá, ahora se va a hacer en España. Pero es la discusión y el debate que dan los pueblos sobre lo que se necesita y lo que se requiere para transformar estos modelos de desarrollo que implican destrucción, implican precariedad e implican alta desigualdad. Y para eso, claro, las experiencias de nuevas constituciones como la que trae Alberto Acosta en Ecuador, o de investigaciones anfibias y vinculadas con conflictos socioterritoriales como los que trae Maristela Svampa, la discusión más legal que puede traer el Quique Viale también desde Argentina, tiene su complemento más espiritual en esta Aldea de Paz, donde distintos pueblos de este territorio denominado América se van a encontrar y a través de varias y diversas actividades e iniciativas van a también empujar a estas transformaciones tan importantes que no solo necesitamos en la Constitución, sino que también en nuestros espíritus y en nuestras acciones. Esto fue el Aire Puro número 615, ya lo estamos terminando ya. Un saludo gigantesco a toda la gente que siguió este espacio. Vamos a finalizar con una canción de Anita Tijoux a propósito de todo lo que se vivió ayer en distintos sectores del planeta, con esta invitación que realizaron las chicas de las tesis y con esa performance llamada El Violador Eres Tú, a propósito de una de las voces o de las cantautoras también relevante para el feminismo, Anita Tijoux. Esto es Los peces gordos no pueden volar, canción de Anita Tijoux, y con eso nos despedimos. Y también nos despedimos con, estuvimos hablando de agua como elemento vital, una cuña sobre el tema del código de agua, a derogar este fatídico código de agua que de cierta manera empobrece a los territorios y les quita un elemento vital a la gente, a los campesinos y a las personas que quieren desarrollarse de una manera distinta a la que establece este modelo de desarrollo. Muchas gracias por la audición. Recuerden que pueden escuchar este espacio, lo pueden compartir en airepuro.valpo.blogspot.com. Ahí se suben cada uno de los espacios. Es de libre uso, usted puede ocuparlo completo o una parte y puede también ayudar en la difusión de este esfuerzo comunicativo. Nos despedimos, un saludo a toda la gente que esté escuchando, a la Palomita un abrazo gigantesco, al Facu también, a la Eve también y a cada uno a quienes lleguen en sus oídos la Radio Placeres de Valparaíso, porque los medios comunitarios funcionan cuando la comunidad son las personas que están escuchando y que les dan vida a estas instancias comunicativas hechas desde los pueblos y hechas desde los territorios. Una tos para finalizar y sería un abrazote, que estén muy bien. Tras el justificado estallido social a raíz del alza en el precio del transporte, la posterior declaración de estado de excepción en numerosas comunas del país, los toques de queda cada vez más asfixiantes y la militarización de las calles, nos preguntamos, ¿cuáles son las demandas que nos convocan? ¿Qué?